porque está la policía. Al puto le vendés, conchudo, que vende merca le vendés y traga leche. Es que nos pasó de chiquitos y le va a pasar a ustedes. Y es muy justo evidenciar que dentro de ustedes están los metaleros del futuro. Esto no termina acá, hermano. Esto recién empieza, muchachines. Vamos con nuestro clásico, el único que tenemos. Había salido un disco pirata que decía los grandes éxitos de Almafuerte. Te juro que no sabía que teníamos grandes éxitos. Sí, sabemos qué cosas nos gustan expresar. Y acá está nuestra canción de nuestra patria. En directo, en Rock and Pop Net y en Rock and Pop Pepsi Music 2007. Partiré. Quiero que ya nos vamos, ya van a casa, chicos. No le crean, va por la mitad del concierto de Almafuerte, recién con Vide Rutero, antes, no, no, si me estás buscando. Fue avanzando la noche el concierto y Ricardo está más verborrágico. Cerrando este día 4 del Festival Pepsi Music, Almafuerte.